Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mal de Luna, cuarta parte. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las historias de este programa, solo apto para usados. Historias. Esta noche, noche de misterio, de terror, noche en la que todo es posible, continuamos ofreciéndoles una historia sobrenatural, Mal de Luna, y se la ofrecemos para que usted se lo pase como desea, de miedo con miedo. Dentro del invisible círculo mágico interior, durante unos segundos, me había tambaleado al volver a sentir aquel extraño vértigo que ya me trastornara en el autocar regresando del faro, haciendo que mi mente se hundiera en un aterrador abismo negro. Rafael se acercó al también invisible círculo mágico exterior. Se diría porque se cuidó de entrar en él, que era capaz de verlo. Algo me estaba ocurriendo. No tenía que imaginarme los círculos. Los veía, y también el montón de leña, el caldero, un cinturón de piel de lobo. ¿Cómo era posible? Y Rafael lo veía todo también. Sentí que la luna llena, bañando mi cuerpo con su luz espectral, le dotaba de un vigor extraordinario. Ahora, Gus, prende la hoguera, me pidió Rafael tras retroceder unos pasos. Reanudábamos el ritual. Unas llamas, que no tenía que imaginar, aunque supuse que Rafael sí, se elevaron serpenteantes. En la hoguera, el caldero, bien, que hierva el agua. Así, exclamó enardecido. Y yo, cuanto me decía, lo hacía totalmente arrebatado. Volvía a sentir fuego en mis entrañas. Arroja al caldero la adormidera, el perejil y la cicuta, y pronuncia el conjuro. Lobos, vampiros, sátiros, fantasmas, elegidos de todas las huestes del infierno, os ruego que me mandéis a prisa la gran sombra gris que hace temblar a los hombres. Repetí, con mis ojos puestos en la luna llena, que ya era roja el conjuro. Deseé que llegara la gran sombra gris. ¡Desnúdate! Me desnudé. O simulé el desnudarme. Cubre tu cuerpo con el ungüento de entrañas de gato, baba de sapo y colas de víboras. Me froté con saña con él. Y ponte el cinturón de piel de lobo. Lobos, vampiros, sátiros, fantasmas, elegidos de todas las huestes del infierno, os ruego que me mandéis a prisa la gran sombra gris que hace temblar a los hombres, supliqué alzando los brazos. No tardé en oír un rugido espantoso. La gran sombra gris, grité delirando. Allí estaba, ante mí, dentro del círculo interior, la gran sombra gris, saliendo de las llamas. Sentí que aquel demonio me rozaba con sus garras de fuego. Los hombres temblarán ante ti, me rugió. Y mi cuerpo, cubriéndose de pelo, se curvó. La sangre hirvió en mis venas y arterias. Las llamas de un fuego avernal bailaban en mi corazón. Mi nariz, con negros colgajos de hediondas mucosidades, se agitó. Tan pronto se achataba como se prolongaba. Se tensó mi cuello, grueso como el tronco de un árbol, cubierto de erizados pelos, igual que dientes de piraña. Los labios se abultaron. Una fétida baba, al igual que mi aliento, se desbordó por el cuello. El tercer dedo de cada mano se prolongó abominablemente, al igual que las uñas. Mis manos y mis pies comenzaron a deformarse y mi cráneo se redujo. Podía oír el crujido de mis propios huesos. Se rozaban, se incrustaban unos en otros, se transformaban. La cabeza se alargó y unos poderosos colmillos se catapultaron entre las hinchadas carnes que habían sido labios. Y aullé. Gus, bravo, has estado genial. Estaba frente a mí. Por un instante, su figura se confundió con la de la gran sombra gris. Fue como si la sombra gris fuera Rafael. Pero, de repente, todo lo que pensaba no solo imaginar se desvaneció. Me miré turbado. No tenía nada de hombre lobo. ¡Qué gran actor eres! Había sido solo la actuación de un actor. Volví a sentir frío. En el aparcamiento, ni el menor rastro del ritual. Y la luna llena ya no era roja. ¿Por qué, Rafa? ¿Has querido ensañar esto? ¿El ritual por el cual en una de las historias de la serie te conviertes en hombre lobo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Rafa? Es que no te ha gustado transformarte en hombre lobo. La verdad, seguro que sí. Ya. Es una experiencia. Un whisky. Y esta vez pago yo, que conste, ¿eh? Anda, no me mires incrédulo. Ya sé cómo aparecerá Feijó en la serie. Hay que celebrarlo. Ahora, no me interesa lo que hagas con Feijó, de verdad. Patio de la Universidad de Oviedo. Exterior, noche. Presta atención. Bien. Es una idea genial. La cámara entra Belín hasta la puerta de una cátedra. La puerta lentamente se abre. La cámara entra en la cátedra, que es la de Feijó. Interior, noche. Al fondo de la estancia, Feijó escribe. Puede ser interpretado por Casimiro Rodríguez. ¿Se le parece? Sí, algo sí, desde luego. Se lo diré a Pedro. Bueno, sigo. Se oye a Feijó mientras escribe. Los hombres lobo, los que padecen tan extraña demencia, deja de escribir y dirige su mirada a una ventana. A través de ella se ve la luna llena. Y el siguiente plano, mientras se oye a Feijó en off, el de un lobo aullando en una colina iluminado por el astro. Feijó dice: procuran imitar las acciones y modo de vivir de aquellos brutos. Primer plano del lobo aullando. Y plano de la luna llena. Bien. En sobreimpresión, los títulos de crédito. Uh-huh. ¿Qué te parece, Gus? No, mis ideas llegan a asombrarme. Tras los títulos, tu transformación en hombre lobo. Impresionante el arranque de la historia. ¿Estás de acuerdo? Oh, sí, de acuerdo. Pero eso no es lo que ahora me preocupa. ¿Y qué es lo que te preocupa? No quería sincerarme con él. Habíamos ensayado la transformación de un hombre en lobo mediante un ritual. Solo un ensayo. Pero a mí me había parecido demasiado real. ¿Y si por aquel ritual me había convertido en un verdadero hombre lobo? Se reiría si le confesara mi duda. Ya sé, Rafa, que se puede dejar de ser hombre lobo tomando ciertas hierbas como el acónito o con ciertos ungüentos, absteniéndose de comer carne humana durante 9 días. Los pétalos de rosa también desloban. Si al hombre lobo se le extraen 3 gotas de sangre, o si se le llama por su nombre humano, hiriéndolo pero no matándolo, y de otras formas. Sí, sí. Pero, ¿y si ha sido por medio de un ritual? Pues basta con invertir tal ritual. Ah. Bien sencillo. ¿No lo has leído en el libro que te dejé? Uh-huh. Bueno, tú ahora lo que necesitas es un whisky. Pero aquella noche, en cuanto me despedí de él, en un campo en las afueras de Oviedo, invertí el ritual, por si acaso. La historia del hombre lobo se rodó, salvo los planos de Feijó, que se rodaron en Oviedo, en el viejo edificio de la universidad, en un pueblo cercano a Llanes, que para una secuencia, el ambientador, con alguna ayuda del decorador, el presupuesto no daba para grandes alardes, se convirtieron en un pueblo centroeuropeo de la Selva Negra. Confieso sin ningún recato, y menos sin ningún arrepentimiento, que la historia me permitió, aunque solo fue en ficción, me causó un gran placer el hacerlo, el destrozar a Cayetano García, todo músculo, que al día siguiente se incorporó al rodaje, al igual que Casimiro Rodríguez, llamado urgentemente para interpretar a Feijó. La presencia de Cayetano, que dejó extasiada a la recepcionista, no se recataba en admirarle, me produjo un fuerte ardor de estómago. A mí, la recepcionista, poco me importaba. Ojalá se lo ligara. A mí la que me importaba era Cristina, que aún no había regresado de Sevilla. Le seguiría gustando todo músculo, pero el beso que me dio y aquella nota, todo parecía apuntar a que ya no le importaba a Cayetano. Fui más lejos en mis suposiciones. ¿Y si nunca había estado enamorada de él? Eso es lo que yo quería. Otra cosa es que fuera cierto. Fingí al saludarle, y muy bien, que por algo soy un gran actor, que me alegraba de verle. Creo que Rafael, a mis espaldas, contuvo una irónica sonrisa. No estaba dispuesto a soportarlo hasta las 6 de la tarde, en la que se iniciaría el rodaje en la universidad. No intervenía, pero asistiría él. Rafael, tomados unos whiskies, era capaz de pedirme que hiciera otra cosa parecida al ritual para metamorfosearse en hombre lobo. Buscaría algún pretexto, pero Pedro evitó que tuviera que hacerlo. ¿Y los diálogos de Casimiro? ¿Ya los tienes, Rafa? Ruedo esta noche, por si se te había olvidado. Oh, pues no los tienes. Pero ahora los iba a escribir. En un momento los tienes. Anda, acompáñame a mi habitación. Y tú, Gus, espérame aquí, vuelvo enseguida. En cuanto a la puerta del ascensor se cerró tras ellos, me apresuré a bajar al aparcamiento del hotel. Lo hice por la escalera. No esperé ni al ascensor. Podía ocurrir que Rafael apareciese en él, pidiéndome que también subiera a su habitación para asegurarse de que no me iba. Comenzaba a estar un poco harto de él. Fui a la felguera, convencido de que a mi hermana le agradaría mucho que la visitara de nuevo. No me equivoqué. Regresaría con una de sus tartas de manzana. Pedro, en el patio, hizo la presentación de la historia titulada El cuadro. La presencia de Julia Sierra no le benefició. Quería quedar bien ante ella, pero se equivocó más que en las ocasiones anteriores, algo que hizo feliz a Atanasio, que tuvo que refugiarse en una de las aulas para reírse a sus anchas. En cambio, Casimiro, que ciertamente, como dijera Rafael, tenía un asombroso parecido a Feijó, no tuvo que repetir ni una sola vez. Ya en el hotel, para que Rafael dejara de estar de morros conmigo, compartí con él la tarta que me regalara mi hermana. Lo de compartir es un decir, porque apenas me dejó probar bocado. Se la comió con una voracidad asombrosa. Tienes que presentarme a... ¿Cómo se llama tu hermana? Ah, sí, Covadonga. Ni hablar. ¡Qué tarta! Ya. Increíble. Pero qué tarta, Gus. Tu hermana es adorable. Por eso me preocupo de que no la conozcas. Y ahora, lárgate. Si quieres, repasamos el guión del cuadro. Oh, eso sí que no. Si traigo una botella... No. Le di con la puerta a las narices. Al día siguiente, por la mañana, nos trasladaríamos a un hotel de Llanes, de noche, en lo alto de una colina, supuestamente de la Selva Negra. Continuaríamos el rodaje de El Cuadro. Cristina seguía sin volver de Sevilla. Rodamos el ritual de mi transformación en hombre lobo, el que había ensayado con Rafael en el aparcamiento del restaurante. Temí que, rodándolo, me ocurriera lo mismo que durante el ensayo, pero no, afortunadamente. Nos llevó, eso sí, unas cuantas horas. Rodamos a la noche siguiente. Plano de un hombre lobo. Yo, observando amenazadoramente una casa aislada, supuestamente de la Selva Negra, en una noche de luna llena. La bestia, silueteada por la luna, tiene las puntiagudas orejas erguidas y el desproporcionado hocico levantado. Husmea. Está concentrado en los sonidos, en los efluvios que le llegan con el viento en una noche heladora. Tiene hambre. De la casa aislada, a menos de 300 metros, y él es capaz de percibir un olor a mayor distancia, le llega un deseado efluvio, el de los hombres. Ruge siniestramente. Su mirada es demoníaca. Le cae una sanguinolenta baba de las comisuras de sus abultados y groseros labios. Olfatea con placer. Dentro de la casa, dos hombres, expectantes, aprietan nerviosos sus armas. Están ahí. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, maldita sea, lo sé. Puedes estar equivocado. Sobre ellos nunca me equivoco. Los huelo, como ellos a nosotros. Y los oigo. También, sí, también mis oídos son muy agudos. Por algo nací aquí, entre lobos. ¿Nos atacarán? Lo único que sé es que están hambrientos. Este invierno es muy duro. Y estando hambrientos, son capaces hasta de embestir contra la casa. Estamos perdidos. ¿Perdidos? Ay, no, amigo. Les haremos frente. Sí, seguro que nos atacarán. Y son astutos. Lo calculan todo. Pero tenemos nuestros rifles. Yo no les oigo. Esperan una señal. ¿Una señal? ¿Qué señal? ¿Y de quién? Del jefe de la manada. Él, no lo dudes, está oliéndonos. Tal vez hasta oyéndonos. Acabará con el hocico señalando esta casa. Es el lugar en el que hay que buscar la presa. En este caso, las presas. Tú y yo. A su señal, los demás lobos erguirán la cabeza. Y también nos olerán. Y nos oirán. ¿Desde lejos pueden oírnos? Imposible. Y que nos huelan, pues la verdad, no exageras un poco. Si es que no están lejos. ¿Y sabes lo que harán a continuación, si no lo están haciendo ya? Pues agitar el rabo. Y saltar, sí. Agitar el rabo y saltar. Pero por muy excitados que estén, saben ser cautos. No se lanzarán a lo loco, como tal vez haríamos nosotros. Se acercarán sigilosos a la casa, avanzando contra el viento. Son muy listos, amigo. No aullan. Ya oirás para tu horror sus aullidos. Pero hasta para eso son astutos. Ladran en señal de alarma. Gañen cuando se muestran amistosos. Gruñen cuando avisan o están en desacuerdo. gimen al mostrarse sumisos. Pero cuando aullan... ¿Qué? Cuando aullan, es que están dispuestos a cazar. ¡Dios mío! Lo hacen antes y después de sus ataques. No creas que el lobo aúlla por aullar. Y ahora, amigo, me arrepiento de haberte traído a este lugar. Es lo que te digo. Aquí lo sabe cualquiera, pero donde tú vives, como no hay lobos, el aullido del lobo dura unos 11 segundos. 11 sobrecogedores segundos. Pero no aullan. No te confíes. Estarán calculando cómo atacarnos. Tengo mi dedo en el gatillo. Pues no desperdicies municiones, que todas nos van a hacer falta. Pero la bestia está sola. Ningún lobo se atrevería a estar con ella. Ellos, al igual que todas las fieras, la temen. Ha sido un horrible aullido. Ese aullido. Jamás he oído uno tan potente, tan espantoso. Un aullido infernal, como surgido de la garganta del propio Satanás. No sé a qué bestia tendremos que enfrentarnos. La monstruosa criatura se ha catapultado hacia la casa, sin rodeos, en línea recta. Pese a su gran tamaño, corre ágil, rápida. Se acerca. Sé que se acerca. Le dispararé al corazón. A donde puedas. La bestia embiste contra la puerta. ¡La derribará! ¡Cuidado hacia atrás! Retroceden. La bestia, profiriendo otro terrorífico aullido, vuelve a embestir contra la puerta, que se derrumba estruendosamente. Los dos hombres, al verla, se quedan paralizados por el pánico. No se trata de un lobo. Es un hombre lobo. Que el Señor nos proteja. Y nuestras balas no son de plata. ¡Pero dispara! La bestia, de un salto, cae sobre ellos. Los disparos que impactan en su cuerpo no le causan ninguna mella. Y corriendo a ella. Le revienta las cabezas, haciéndolas chocar brutalmente una contra la otra. Los hombres se desploman y el hombre lobo se apresta a darse un festín con ellos. Nadie podía suponer que lo que más me había satisfecho del rodaje de aquella parte de la historia, que duró 3 noches, era que en ningún momento me había sentido realmente un hombre lobo. Siempre fui consciente de que todo era ficción. Perdí mi euforia cuando, acabado el rodaje del ataque del hombre lobo a la casa, regresamos al hotel. Pregunté al recepcionista si había llegado Cristina Pérez. Me dijo que sí, pero que se había ido a cenar con otro actor, Cayetano. ¿Dónde estará? Me pregunté contrariado. Ya en mi habitación, con el guión del cuadro en la mano, se me ocurrió un plan algo perverso, lo reconozco, pero que también podía resultar divertido, aunque no para quien fuera víctima de él. Imaginándome sus consecuencias, me eché a reír, como solo lo hacía con las películas de Peter Siles. La historia del cuadro me facilitaba el poder llevarla a cabo. Un hombre, por medio de un ritual, se metamorfosea voluntariamente en lobo. Ya hombre lobo, sus primeras víctimas son las que están en una casa solitaria, a las que devora ávidamente. Hasta ahí lo que habíamos rodado, además de la secuencia de fijo. Al día siguiente, y durante una semana, ni un minuto más, nos amenazó Pedro, continuaríamos el rodaje del cuadro. Se rueda. La acción en un mercado de un pueblo centroeuropeo amenazado por una tormenta. Fritz Kurgen, el personaje interpretado por Cayetano, uno de los más importantes terratenientes de la región, conocido también por su valiosa colección pictórica, repara en el cuadro que vende una gitana, encarnada por Julia Sierra, que aceptó el papel tras una gran discusión con Pedro. La enfureció el tener que aparecer vestida con unos sucios harapos, prácticamente desdentada y con muchos años de más. Realmente estaba horrible, pero Pedro la convenció al prometer compensarla en otras historias con otras interpretaciones mucho más lucidas. La historia tenía que desarrollarse en el siglo XVII, pero se encargaron, por un error del productor, trajes del XVIII. Se decidió, aunque Rafael puso grito en el cielo, que la acción fuera en el siglo XVIII. No había tiempo para cambiar los trajes. Kurgen, tras examinar detenidamente el cuadro, fingiendo apenas estar interesado en él, pregunta a la gitana: ¿cuánto vale? Sea usted quien le ponga precio. Kurgen la mira extrañado. ¡Qué raro!, comenta a su servidor, interpretado por el productor. Algunas veces, para ahorrar, hacía destra. No recuerdo que alguien hasta ahora me haya pedido que sea yo quien ponga precio a lo que es posible que adquiera. En voz baja, guasón. Será tonta. Su servidor, haciéndole una leve inclinación, le responde con una risita cómplice. La gitana, mientras, les ha observado arrugando malignamente su rostro. ¿Y si no le doy nada por el cuadro?, le pregunta divertido Kurgen, dando un codazo a su servidor. La gitana le responde encogiéndose de hombros: sea como el señor disponga. Pues esto es lo que dispongo. Y le entrega, riendo, unas cuantas monedas. La gitana las acepta sin protestar. Lo cierto es que no tiene ninguna calidad artística, comenta Kurgen a su servidor al tiempo que la gitana le entrega el cuadro. Pero hay algo en él que me llama la atención. No sé qué es, ya lo sabré. Sí, señor, ya lo sabrá. Suyo para siempre. Kurgen, ya en su mansión, sentado frente a una gran chimenea, observa el cuadro que ha colocado provisionalmente sobre ella. Acaricia uno de los varios perros que están tumbados a su alrededor. En otro butacón está sentada Ingrid, su mujer, interpretada por Cristina, que borda tediosamente. Un paisaje inquietante, comenta él sin dejar de mirar el cuadro mientras apura una copa de vino. Un paisaje peligroso. Este cuadro, querida, encierra un misterio. ¿Qué misterio? ¡Ja! Lo descubriré. Al día siguiente de llegar Cristina Llanes, se rodó la secuencia en la que Kurgen compra el cuadro a la gitana. Ella, aunque no intervenía, estuvo presente en el rodaje, en todo momento pendiente de Cayetano, algo que me crispó los nervios. Pero logré ocultar mi irritación. Cristina, en el hotel, antes de trasladarnos al pueblo en el que se rodaría la secuencia del mercado, al cruzarse conmigo en recepción, acompañada por Cayetano, se había limitado a dirigirme una decepcionante sonrisa, por lo breve que fue y por lo que tenía de rutinaria. Pero, en un descanso del rodaje, mientras el maquillador atendía a Cayetano, Cristina se me acercó. ¿Podemos hablar, Gustavo? Oh, sí, Cristina, claro. Cuando me fui a Sevilla, ¿sí?, te dejé una nota. Me la sé de memoria. Y tu beso aún lo siento. Te he estado observando. Creí que solo estabas pendiente de Cayetano. Sí, que estás. ¿Cómo estoy? Dolido conmigo. Y no quiero que lo estés. Pero es que es tan difícil. Cristina, a ti te gusta Cayetano. Y punto. No te sientas obligada a darme explicaciones entre nosotros o... No es eso. ¿No? Entonces, ¿qué es, Chris? ¿Puedo pedirte algo? Sabes que sí. Paciencia. ¿Y no puedes decirme...? No, no puedo decirte más ahora. Yo... No puedo. Pero... Olvida. ¿Tendrás paciencia? La tendré. No te arrepentirás. Me pregunté, viéndola acercarse a Cayetano, ¿qué estaba realmente ocurriendo entre los dos? También me lo pregunté al día siguiente, cuando en la mansión se continuó el rodaje, y al otro día, en el que Cristina, como Ingrid, seguía bordando tediosamente mientras Curten contemplaba el paisaje del cuadro. ¿Qué misterio encierra el cuadro?, se pregunta el terrateniente, sirviéndose otra copa de vino. ¿Está en su cielo cubierto de nubes negras? ¿En sus grandes y frondosos árboles? ¿En las tétricas montañas? ¿En ese camino que se pierde entre extraños peñascos? Ingrid le ha escuchado sin levantar los ojos del bordado, sin apenas interés. Un paisaje peligroso, querida. En ello siempre hay algo maligno, sobrenatural, temible, añade acomodándose en su sillón. Algo monstruoso, demoníaco. De repente, se desorbita. Ha descubierto algo en el cuadro en lo que aún no había reparado. Se levanta excitado y, tras observar de cerca el cuadro, exclama rotundo. Ahí está, entre los peñascos. ¿Qué dices, Fritz? Entre los peñascos, un hombre. Pues lo que es yo. ¿No será otro peñasco? ¿Cómo es posible que no lo viera antes? Tontería. Es un hombre desnudo. Ah, querida, te prohíbo verlo. En cuclillas, tenso. Diría que presto a arrojarse sobre... Igual que una fiera cuando se dispone a saltar sobre su presa. Pero sigo preguntándome... ¿Cómo es que no lo vi hasta ahora? Es un hombre de poderosa musculatura. ¿Y guapo? Oh, lo siento, pero creo que no, pícara esposa mía. Lástima. Sus cejas, muy pobladas, se unen en el puente de la nariz. Sus patillas también están muy pobladas, llegándole casi hasta la comisura de los labios. Y tiene mucho pelo por todo el cuerpo. ¿Una nueva atracción de los cómicos? ¿El hombre peludo? Pero... Fritz Curten, durante una fugaz porción de tiempo, cree ver moverse la figura humana del cuadro. Acaba considerando, tras decirse que tal cosa es imposible, que solo se ha tratado de una ilusión, algún engaño de su imaginación, provocado seguramente por la bebida. Pero la jarra de vino, no habiendo sido ni tan siquiera mediada, no hace sospechar que bebiera como para tener semejante desvarío. Intrigado, sin dejar de mirar el cuadro, vuelve a sentarse, dudando en servirse otra copa, cosa que finalmente hace tras encogerse de hombros y riéndose de sí mismo. Pero cuando alza la copa para beber, se queda petrificado. Ingrid, hay luna llena. Ay, y para decirme eso me has dado un susto de muerte. Ya sé que hay luna llena. Mira, me he pinchado. Ay, estoy sangrando. Hay luna llena en el cuadro. ¿Y qué? Ay, he manchado de sangre mi bordado. Es que te odio. Mira, Ingrid, ¿has visto la luna? Sí. Antes no estaba en el cuadro. ¿Acaso apareció de improviso? ¿O es que la ha pintado algún fantasma? Ah, no. Ingrid, dada la expresión de terror de su esposo, vuelve a mirar el cuadro. Gime de pavor. Lo que antes era una figura humana se ha transformado en el de una bestia. Les mira torva, cruelmente. Fritz. Calma. Calma, Ingrid. Esto no puede estar ocurriendo. Pero la bestia avanza por el camino del cuadro hacia ellos a grandes saltos. No. Algún criado vengativo nos habrá echado beleño, mandrágora o belladona en la comida. Estamos alucinando. O en la bebida. Es un hombre lobo. No es nadie, no existe. Solo en nuestra mente. La bestia los mira ávida y de un gran salto se catapulta fuera del cuadro. En su alocada huida tropiezan con cuantos objetos encuentran a su paso, pero logran salir del salón. Bajan una gran escalera sin mirar hacia atrás, seguros de ser perseguidos por la bestia. Ingrid no deja de gritar despavorida, pero los sirvientes no la oyen ni aullar al hombre lobo. Todos duermen plácidamente. Cuando se disponen a abandonar la mansión, unas garras los detienen. Ingrid es brutalmente apartada de Curten. Caída al suelo, antes de desmayarse, ve empavorecida cómo el hombre lobo alza con sus garras, cogiéndole por el cuello a su marido. Ingrid, al volver en sí, se encuentra rodeada por toda la servidumbre. En sus rostros, todos apiñados sobre ella, aflora la angustia. Están alarmados. ¿Y el señor? Todos intercambian miradas interrogantes. El señor inquiere a su vez un criado. La ayudan a levantarse. Ya es de día. Ingrid, mientras intenta recuperar su noble porte, sube la escalera, seguida por la servidumbre, pendiente de tener que ayudarla. Solo es una pesadilla. Pero, al entrar en el salón, profiere un gemido de estupor. Está completamente destrozado, salvo el cuadro. ¿Y el señor? Creíamos que usted nos diría dónde está el señor Curten. Acaba preguntando, tras una tensa pausa, otro de los criados. Ingrid, de repente, intuyendo algo que la sobrecoge, se acerca al cuadro. Bajo la luna llena, entre los penachos, está la bestia, que parece mirarla con una escalofriante crueldad. Tiene entre sus manos la desgajada cabeza de Curten. Ingrid, profiriendo un gran grito de terror, se desploma. La historia finaliza siendo enterrado el cuadro, guardado en una caja de hierro, cubierta por una tela negra y rodeada de gruesas cadenas en las antiguas mazmorras de la mansión. La bestia del cuadro, enterrado este, no podía saber cuándo era luna llena. Por mucho que lo intentaron, no habían podido ni romper ni quemar el cuadro. Imposible de destruir. Lo protegía el mal. Ingrid no dejará de tener las más horribles pesadillas hasta que el cuadro es robado por unos incautos ladrones, a los que la vieja gitana verá desde lo alto de una colina alejarse de la mansión llevando en un carro la caja. Los mira pérfidamente. Hubo un hombre lobo que, acosado sabiendo que no podría huir de sus perseguidores, dispuestos a dispararle cientos de balas de plata bendecidas, pintó su imagen en un cuadro, a la que infundió su maldad, para así seguir con vida para siempre. Y la gitana, profiriendo crueles carcajadas, alejándose en dirección contraria a la de los ladrones, desaparece tras una colina. La historia del cuadro generó otra historia. La verdad es que solo había planeado el asustar algo a Cayetana, pero en el momento en que salté del cuadro, volví a hundirme en el temido abismo negro. Y pasó algo terrible, que jamás hubiera deseado. Mi presencia en el cuadro, primero entre peñascos, después transformándome en hombre lobo y finalmente catapultándome fuera de él, se había rodado cerca del pueblo. Ya se encargaría Agustín Llorente de los efectos especiales, logró algo muy espectacular, como no se esperaba menos de quien se había especializado con Ray Harryhausen, el del monstruo de tiempos remotos, de ponerles el marco adecuado para que toda la acción pareciese desarrollarse dentro del cuadro. En este rodaje, jamás se me ocurrió que era realmente un hombre lobo. Creí que las pesadillas, los delirios o las alucinaciones se habían quedado definitivamente atrás. Pero en la escena que salgo del cuadro, al igual que un ídolo del cine lo hacía de la pantalla en La rosa púrpura del Cairo, hundiéndome repentinamente en el abismo negro que todo lo real e irreal me trastocaba, volví a creerme un verdadero hombre lobo, olvidándome del papel que interpretaba. Cayetano, ante mí, aterrado como el guión requería, no era el terrateniente Fritz Curten, y sí solamente Cayetano, como Cristina solo era ella y no Ingrid. Había planeado el que Cayetano, al ser atacado por mí, se asustase de verdad, para rebajarle el engreimiento a todo músculo. Pero en toda la secuencia lo perseguiría con una avidez de destrozarle, algo que solo tenía que ser en ficción. Al disponerse Cayetano y Cristina a huir de la mansión, les detuve aferrándoles con mis garras, que aunque falsas, también podían hacer daño. Aparté a Cristina con una brutalidad que a todos asombró, no porque no tuviera que ser así, y es que así estaba escrito en el guión, sino porque no se trató de una simulación. A Cristina, del golpe que se pegó al irse al suelo, le dolería la cabeza durante un par de días. Y me ensañé con Cayetano. Todos seguían la acción impresionados. Pedro pensó que nunca en una película de terror podría superarse aquella escena. Se frotaba las manos de satisfacción mientras asistía excitado a mi ataque a Cayetano, que intentaba librarse de mí dando patadas y puñetazos a diestro y siniestro mientras gritaba desesperado. Pedro, maravillado, se dijo que hasta su actuación era espléndida. Y tanto, no actuaba. Su lucha era real, hasta que, profiriendo un agudo gemido de dolor, gritó empavorecido: ¡Socorro! ¡Curten! ¡Me ha mordido en una oreja! ¡Estoy sangrando! ¡Socorro! Aquella frase no estaba en el guión. ¡Curten!, acabó gritando Pedro tras darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Según me contaron, todo el equipo tuvo que emplearse a fondo para separarme de Cayetano. Fue Ricardo Morales, boxeador antes que cameraman, quien finalmente me dejó fuera al darme un certero puñetazo en el mentón, haciendo que saltaran por los aires los falsos colmillos que el maquillador me había enfundado sobre los reales. Cuando desperté, todos me miraban interrogantes. ¿Qué pasó?, les pregunté alarmado. Apenas recordaba lo sucedido. Ricardo te dio un buen puñetazo. ¿Y por qué, Rafa? Te empleaste a fondo. ¿Yo? Casi le arrancas una oreja a Cayetano. Puede costarnos caro. Oh, yo lo siento, pero... ¿Y Cayetano? No está. Le llevaron en una ambulancia al hospital. ¿A un hospital? De unos cuantos puntos no se libra. Bueno, pero no hay que dramatizar. Ya. Le pides perdón y asunto resuelto. Cayetano comprenderá, seguro. ¿Y Cristina? Oh, ella está bien. Menos mal. Pero del empujón que le diste, la dejaste un poco magullada. Vaya. También se la llevaron al hospital. ¿Así pretendes ligarla, eh? Tal como Pedro había dado por sentado, Cayetano fue muy comprensivo conmigo, llegando a decirme que no era necesario que me disculpara con él. Basta con que me prometas que no volverás a morderme, bromeó, añadiendo dolorido: 7 puntos en la oreja. Cristina fingió ante los demás no dar ninguna importancia a lo ocurrido, pero estaba preocupada. Me lo dijo presentándose en mi habitación, aunque no entró. Más que por lo que ocurrió, por lo que aún puede ocurrir. Cuídate, Gus. ¿Dices que me cuide? Sé por ti lo que no saben los demás. Y hasta por mí. Sospecho que algo horrible está pasando. ¿Horrible? Y respecto a lo otro, ya sabes, paciencia. Pero, Chris, no acabo de comprender. Cuídate, te lo ruego. Entró en el ascensor. Una vez más, desde alguna parte. Antes de volver a entrar en mi habitación, me sentí observado. Sí, algo terrible estaba pasando. Algo que aún podía ser espantoso. Pero, ¿el qué? ¿Pasaba o me pasaba? ¿Diga? Soy Rafael. ¿Y ahora qué quieres, Rafael? Oh, nada importante, pero estoy leyendo un artículo sobre el mal y me acordé de ti. Me dije que tal vez te interesara leerlo. Por favor, Rafa, quiero dormir. De acuerdo, Gus. Pero te leo una frase que recoge el artículo de Carl Jung, ya sabes, el discípulo de Freud. Acaba ya. El mal existe. Oh, ¡qué descubrimiento! La naturaleza humana es capaz de maldad infinita y las malas acciones son tan reales como las buenas. Eso es lo que dice. ¿Te das cuenta, Gus? Las malas acciones son tan reales. Buenas noches, ángel caído. Aquella noche, pese a estar agotado, el mentón debido al puñetazo que me diera Ricardo me dolía un poco, tardé en quedar dormido. Me pregunté qué habría pasado de no ser separado de Cayetano, porque, habiéndome hundido en el espantoso abismo negro, sí que era un verdadero hombre lobo, o tal cosa me creía, dispuesto a dejar de mi víctima, como ocurría en la historia, pero eso era únicamente ficción, solo un horrible amasijo de carne desgarrada y huesos tronchados tras saciar mi bestial hambre. Un sudor frío, producido por una terrible angustia, empapó todo mi cuerpo. Con toda seguridad, Cristina se había preguntado lo mismo. Por eso, no dudó en decirme que estaba preocupada, temiendo que algo atroz pudiera acabar sucediendo. Sí, algo estaba ocurriendo, porque algo me estaba ocurriendo. ¿Sobrenatural? Repasé lo acontecido desde que leí los guiones de Mal de Luna por primera vez. Llegué a la conclusión de que no podía ser solo producto de pesadillas, delirios o alucinaciones. El sueño largo y aterrador de una pesadilla que despierta sobresaltando al durmiente, por muy vívido e intenso que sea, no explicaba del todo mi comportamiento, y menos los delirios. Que supiera no estaba enfermo y mi pasión por Cristina no podía cegarme de tal manera, o las alucinaciones. ¿Tendría Mal de Luna? Sonreí irónico. Mal de Luna era un buen título para la serie, pero aunque padeciese de tal mal, tampoco explicaba totalmente lo que estaba pasando. Podía, por el mal de Luna, creerme vampiro, hombre lobo, cualquier cosa, tal vez hasta ser Mickey Mouse. También me dije irónico, pero lo que sucedía era más espantoso. ¿Y si resultase ser un psicópata? Me espeluznó tal posibilidad que me apresuré a rechazar, arguyendo que mi forma de ser no correspondía a lo que se dice es característica de quienes padecen psicopatía. Había leído lo suficiente acerca de esta enfermedad mental, en periódicos y revistas, sobre todo a raíz de una oleada de asesinatos debidos a psicópatas en todo el mundo, como para estar seguro de que no lo era. Pero lo de Mal de Luna. La luna llena tiene una reputación indiscutible de incitar a la violencia. La fama asesina de la luna llena está bien acreditada. Y yo, en las noches de plenilunio, sí me había comportado violentamente. Eso sí que era cierto. O creer haber actuado así, tanto habiendo luna llena en la realidad como en la ficción, una vez leído los guiones. Me transformé en hombre lobo. Vampiricé a Cristina. Pero no, también rechacé. No podía considerarme un lunático. De repente, un pensamiento me sobresaltó. ¿Y si alguien, por alguna siniestra razón que no podía ni imaginar, estaba intentando que me creyera afectado por el mal de Luna? Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? Sería cuando, dándole vueltas al asunto, me quedé dormido. Soñé que de nuevo me llamaba Rafael por teléfono. Buenas noches, Ángel Caído, volvió a desearme. Pero, ¿por qué Ángel Caído? Otra broma de Rafael, me dije, pero no muy convencido. Fue al rodarse la tercera historia de la serie, Preguntar al Diablo, cuando comencé a intuir lo que estaba ocurriendo. Y le dije a Rafael: la naturaleza humana es capaz de maldad infinita, me dijiste. ¿Y a qué viene esa frase de Jung que me leíste por teléfono? El mal está en la serie. Pues claro que está en la serie. Si no estuviera, pues no habría serie. Es el mal quien la ha inspirado, Rafael. ¿Que el mal me inspiró la serie? Estás loco. Ah, ¿sí? ¿Y todo lo que está ocurriendo? Lo que me pasa desde el que leí tus guiones. ¿Por qué no me respondes, Rafael? Pero, efectivamente, no me respondió. ¿Qué está ocurriendo? Lo sabrá en nuestra próxima cita. No se pierda el final de Mal de Luna. Es para echarse a temblar. ¿Han escuchado ustedes? Dentro de la serie Historias. Mal de Luna, cuarta parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras.